ponerse de pie conmigo, iglesia. Te necesito, eres el aire que respiro. Te necesito, sin tu presencia yo no vivo. Inigualable, no hay nadie como tú. Puedo confiar, dile conmigo.